sangre me veo a escribirte. Esta noche que voy a rendirme, mis miserias debo vomitar. Y no puedo aguantar, he intentado de un millón de formas tratar de aguantarte. He inventado mil formas de amarte, pero siempre me he puesto a llorar. Y no sé por qué mi vida se para, y no sé por qué los días me amargan. No sé por qué el camino ya no puedo andar y me debo parar. Y no sé por qué mi vida se para, no sé por qué los días me amargan. No sé por qué el camino ya no puedo andar y me debo parar. ¡Sí! Tener tu mierda de vida pringao, que pa' eso mejor estar callao, que yo sé lo que me estoy diciendo. Busco algo y si la vida no me lo va a dar, en otro lado lo debo buscar, que yo sé cómo acabar durmiendo. Y yo sé por qué mi vida se para, y yo sé por qué los días me amargan, yo sé por qué el camino ya no puedo andar. Me debo parar y yo sé por qué mi vida se para. Yo sé por qué los días me amargan. Yo sé por qué el camino ya no puedo andar. Debo pararse. Y no sé por qué.